A las 11 de la noche. ¡Queremos red! ¡Que nos invade el heavy metal! ¡Gracias, vacas! Bienvenidos a la hora más intensa de Radio V. Bandas, discos, géneros, canciones e historias de la música que cambió al mundo. Aquí inicia Rock and Roll en Radio V. Carl Perkins personificó como nadie más la época del rockabilly, en buena medida porque nunca modificó su sonido ni el sentido y esencia de las canciones que componía, que fueron grabadas por leyendas como Elvis Presley, los Beatles, Jimi Hendrix y Johnny Cash. El bajista Paul McCartney aseguró en una entrevista que si no hubiera existido Carl Perkins, tampoco hubieran existido los Beatles. Nacido en el estado de Tennessee, Perkins conoció y se hizo fanático de la música gospel por su amistad con niños de raza negra con los que trabajaba en los campos de algodón. Comenzó a tocar la guitarra a los 12 años y a los 14 ya tenía una banda junto con su hermano que tocaba en bares de su pueblo natal y compuso su primera canción, Let Me Take You to the Movie Mag, que poco tiempo después convenció a Sam Phillips de firmar a Perkins para la disquera Sun Records. En julio de 1954, Perkins escuchó en la radio la canción Blue Moon of Kentucky cantada por Elvis Presley y le dijo a su esposa: "Hay un hombre en Memphis que entiende lo que quiero hacer y necesito ir a verlo". Años después, Presley reconoció que antes de entrar al negocio de la música hizo un viaje a la inversa para ver y escuchar a Carl Perkins. Del sencillo de 1956, Carl Perkins, Blue Suede Shoes, Rocking Record Hope. Well, it's one for the money, two for the show. Free to get ready now, go cat go, but don't you step on my blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede shoe. You can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. I don't care, baby, just what you do, but honey, lay off of them shoes, and don't you step on my blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede shoe. Let's rock, rock it. Burn my house, steal my car, drink my corn from my old fruit jar. Anything that you wanna do, honey, lay off of them shoes, and don't you step on my blue suede shoes. You can do anything but lay off of them blue suede shoes. For the money, two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede shoe. But it's a blue, blue, blue suede shoe. I said my blue suede shoe. Don't you step on my shoe. Look out them blue suede shoes. You can do anything but lay off of my blue suede shoes. Go get your baby, let's go downtown. Put a quarter in the jukebox. that heart. Uh-huh. Well, it won't take long, just one short lesson. Just a knocked out party at a rock and jam session. Let's rock at the record hall. Wake up then, Susie, and tell her the news. Tell her don't be late. Take your hat down and pretty up, and baby, meet me at the gate. And then don't get your honey, let's go downtown. Put a quarter in the jute and watch the record go around. And let's rock at the record hall. Yeah, rock. American bandstand, but here at home we'll just go mad, man, and rock at the record hall. Uh-huh. We'll dance all night, try to stay in order, spend your money right, cat, and get 3/4 quarter. Let's rock at the record hall. Yeah, wake up a little Susie and tell her the news. Tell her don't be late. Take your hat down and get prettied up, and Sugarfoot and meet me at the gate. And let's go get your honey, let's go downtown and put a quarter in the jukebox. The record go around, and let's rock at the record hall. Yeah, we're gonna rock at the record hall. Ooh, we're gonna rock at the record hall. Rock and Roll en Radio V. En abril de 1995, la cantante Sharon Den Adel y el guitarrista Robert Westerholt, que ya habían sido compañeros en el grupo The Circle, fundaron la banda Within Temptation en su natal Holanda, y 2 años después pusieron en el mercado su disco Enter, que les aseguró un lugar destacado en la escena underground de su país. La banda ha sido clasificada como metal gótico, pero al integrar influencias y sonidos de otros subgéneros del metal, la propia banda se define como rock sinfónico. Con sus primeros 4 discos, el grupo se hizo de un nombre en la escena del metal mundial. Para su quinto álbum, The Unforgiven, editado en 2011, el grupo publicó una serie de cómics y videos cortos que acompañaban la historia del disco, que vendió más de 3,5 millones de copias en todo el mundo. En 2014, Within Temptation puso en el mercado el disco Hydra, en el que colaboran los cantantes Targa Turenen, Howard Jones, David Painter y el rapero Exhibit. Este fue el primer disco que el grupo grabara con 3 guitarristas en su formación, luego de la adición de Stefan Helleblad. Del disco Hydra de 2014, Within Temptation, Paradise. Stop. Rock and Roll en Radio V. Formada en la ciudad de Seattle en 1984, Soundgarden es reconocida como una de las bandas creadoras del sonido grunge o alternativo que se puso de moda durante los años 90. Como muchas de las bandas de este movimiento, Soundgarden grabó sus primeros discos en la compañía Sub Pop y en 1988 fue la primera banda de esa camada en firmar para una disquera de grandes ligas. El grupo alcanzó estatus de superestrella con el disco Super Unknown de 1994, que debutó en el número 1 de la lista de Billboard y con dos de sus sencillos, Black Hole Sun y Spoonman, nominados al premio Grammy. En su tercer disco, Bad Mother Finger, editado en 1991, la banda puso mucho énfasis en sus raíces cercanas al heavy metal y en el contenido de las letras, parte un tanto descuidada por las bandas del grunge. Ayudado por el auge del grunge, Bad Mother Finger gozó de amplia difusión en estaciones de radio de todo Estados Unidos y en el canal de videos MTV y fue nominado al Grammy en la categoría de Mejor Interpretación de Metal. La gira promocional del disco incluyó abrir conciertos de la gira Use Your Illusion de Guns N' Roses en 1992. Del disco Bad Mother Finger de 1991, Soundgarden, Jesus Christ Pose. Rock and Roll en Radio V. Cuando los Beatles se formaron en 1960, Ringo Starr tocaba en una banda llamada The Hurricanes, que alcanzó un moderado éxito en Liverpool y Hamburgo. Pero en 1962, Starr decidió abandonarla y unirse a los Beatles, sustituyendo a Peter Best. Para el 10 de abril de 1970, fecha en la que Paul McCartney anunció que dejaba a los Beatles, con lo cual el grupo se desintegró, Starr tenía listo su primer disco como solista, Sentimental Journey, una serie de covers de canciones precursoras del rock and roll, producidas por Quincy Jones, Maurice Gibb, George Martin y Paul McCartney. A Sentimental Journey le siguió Big Ups of Blues, disco inspirado en el sonido de la música country y el blues, que no tuvo éxito en lo comercial. A lo largo de la década de los 70, además de actuar en varias películas, Ringo Starr colaboró en dos discos de John Lennon y en tres de George Harrison. Para 2008, el baterista puso en el mercado el disco Liverpool 8, cuyo título es una referencia de la zona postal del barrio de Liverpool en el que Starr nació y creció. Del disco Liverpool 8 de 2008, Ringo Starr. Liverpool 8. I was a sailor first, I sailed the sea. Then I got a job in a factory. Played Buckland's Camp with my friend Rory. It was good for him, it was great for me. Liverpool, I left you. Said goodbye to Madryn Street. I always followed my heart, and I never missed a beat. Destiny was calling, I just couldn't stick around. Liverpool, I left you, but I never let you down. Red lights were on, with George and Paul and my friend John. We rocked all night, we all looked up. We didn't have much, but we had enough. Liverpool, I left you. Said goodbye to Madryn Street. I always followed my heart, and I never missed a beat. Destiny was calling, I just couldn't stick around. Liverpool, I left you, but I never let you down. For those four boys from Liverpool. Liverpool, I left you. Said goodbye to Admiral Grove. I always followed my heart, so I took it on the road. Destiny was calling, I just couldn't stick around. Liverpool, I left you, but I never let you down. La la la la la. La la la. Rock and Roll en Radio UV. Formado en Inglaterra en 1967, el grupo T-Rex inició como un grupo de folk psicodélico y sus primeros cuatro discos son totalmente acústicos. Para 1969, su guitarrista y fundador, Mark Borland, incorporó guitarras eléctricas y el grupo se enroló en el naciente movimiento del glam rock. Entre 1970 y 1973, el grupo ganó una popularidad tal en el Reino Unido que fue considerado el sustituto de los Beatles. En ese lapso de tiempo, el grupo colocó 11 sencillos seguidos en el top 10 de Inglaterra. En 1977, Borland falleció en un accidente automovilístico apenas unos meses después de que el grupo pusiera en el mercado su 12º disco, Dandy in the Underworld. En 1973, el grupo publicó el sencillo 20th Century Boy, que no fue incluido en ninguno de sus LPs. Grabada en Tokio el 3 de diciembre de 1972, la canción se convirtió en el éxito más grande de la banda y en 1991 volvió al top 10 del Reino Unido gracias a que fue usada en un comercial de la marca de ropa Levi's, en la que el modelo principal fue un entonces casi desconocido Brad Pitt. Bandas como Def Leppard, Placebo y Siouxsie and the Banshees han grabado versiones de la hoy célebre canción. Del sencillo de 1973, T-Rex, 20th Century Boy. Rock and Roll en Radio V. En 1991, el cantante André Matus y los guitarristas Rafael Bittencourt y André Linares, estudiantes del Colegio de Música de Santa Marcelina de Sao Paulo, Brasil, formaron el grupo de metal progresivo Angra, con asistencia del baterista Marcos Antunes y el bajista Luis Mariuti. Con Bittencourt y Matos como principales creativos, el grupo compuso sus dos primeras canciones, Time y Angels Cry, ambas incluidas en el primer disco de la banda. A principios de 1993, Linares dejó el grupo y su lugar lo ocupó Kiko Loureiro, que años después dejaría el grupo para incorporarse al gigante del metal Megadeth. Desde entonces, Angra ha grabado 8 discos de estudio, 5 EPs y 3 discos y videos en vivo, y ha desarrollado una gran base de fanáticos en Europa y Japón. En 2001, el grupo editó el disco Rebirth, el primero después de sufrir un cambio casi integral en su alineación. Solo Loureiro y Bittencourt sobrevivieron a los cambios y para este disco fueron acompañados por el guitarrista y cantante Edu Falaschi, el bajista Felipe Andreoli y el baterista Aquiles Priester. Del disco Rebirth de 2001, Angra, Unholy Wars. Come on! Rock and Roll en Radio UV. El 20 de agosto de 1990, el grupo Living Color puso en el mercado su segundo disco, Time's Up, que continuó con el éxito de su debut, Vivid, y ganó el premio Grammy en la categoría de Mejor Disco de Hard Rock. El disco cuenta con la participación de varios invitados, entre ellos la rapera Queen Latifah, el padrino del rock Little Richard y el actor James Earl Jones. Y como era costumbre en Living Color, tiene influencias de géneros musicales como el jazz, el blues, el punk, el hip hop, el funk e incluso música electrónica. Meses después de editar el disco, Living Color participó en la primera edición del festival Lollapalooza organizado por el cantante de Jane's Addiction, Perry Farrell. Para 1992, el bajista Moose Skilling abandonó el grupo y con Doug Wimbish como su reemplazo, el grupo grabó su tercer disco, Stain, en febrero de 1993. A pesar de contar con una sólida y creciente base de fanáticos, el grupo se desintegró en 1995, luego de que durante el proceso de composición de su cuarto disco, sus integrantes no alcanzaron un acuerdo sobre la dirección musical del grupo. Del disco Time's Up de 1990, Living Color, Pride. When I speak out loud, Rock and Roll en Radio UV. Luego de su laureado disco debut Adrenaline, el grupo Deftones editó en 1997 el disco Around the Four, en el que incorporaron sonidos de New Age y Shoegaze a su estilo de metal alternativo o nu metal. El disco incluye la canción Head Up, compuesta por el cantante de Sepultura Max Cavalera y Chino Moreno, como un homenaje a Dana Wells, hijo adoptivo de Cavalera y amigo de Moreno. Meses más tarde, Cavalera formaría un nuevo grupo y lo llamaría Soulfly, a propósito de un coro de esa misma canción. Chino Moreno aseguró en una entrevista que el grupo llegó al estudio de grabación sin tener una idea clara del producto que querían hacer, pero una vez que empezamos a trabajar, todas las piezas se alinearon y terminamos con un disco que nos dejó satisfechos a todos. En Around the Four, el grupo intentó expandir su sonido y sus integrantes pudieron experimentar con sus instrumentos. Un ejemplo de ello es que el baterista Abe Cunningham usó tarolas con diferente afinación para cada canción y todos los integrantes participaron activamente en el proceso de postproducción junto con Terry Date. Del disco Around the Four de 1997, Deftones, Be Quiet and Drive. We'll be right back. Rock and Roll en Radio V es una producción de Radio Universidad Veracruzana.